Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Martín, Manuel. Ya gracias por la invitación y compartir con nosotros esta alegría de hoy, que fue poder volver a las canchas y disfrutar un poco algo que estaba relegado desde hace más de 4 meses. ¿Cómo fue esa sensación de subirse a la bici, al auto, transporte que sea, pero de saber que el lugar donde uno iba es donde se olvida un rato de los problemas y de donde es feliz? Mirá, la verdad, una ansiedad muy grande, contando las horas desde el sábado, donde ya sabíamos que hoy retomábamos con mi hijo, y bueno, desde ya un agradecimiento muy grande a los chicos del Olímpico, a Bruno y a Roberto, que la verdad nos dieron prioridad, nos consiguieron para ser los primeros en volver a pisar las canchas del Olímpico. Ah, sí, tuvieron ese privilegio de volver a darle ruedo al pádel en Cañuelas, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, fuimos los primeros. Y bueno, obviamente, contando con todos los protocolos de seguridad, que la verdad lo implementaron de forma exitosa, fácil, y la verdad 10 puntos todo con la gente del Olímpico. Y sí, se pudo disfrutar algo que nos tenía bastante mal, sobre todo mentalmente, ¿no? Porque uno en esta situación, más allá de lo deportivo y esencial, también necesitaba un poco de hacer una catarsis mental en todo esto. Leo, contame, ¿cómo fue ese proceso de que empezaste a cambiarte en tu casa, de tener que ponerte el barbijo, de hacer algunas cosas que quizás antes de ir a jugar no las hacías, el llegar a la cancha? ¿Cómo fue ese proceso que me imagino que hasta incluso lo sentías como nuevo? Sí, fue algo, pero no fue algo tortuoso, Martín, porque en realidad en estos 4 meses hemos cambiado los hábitos para lo que es el trabajo, para lo que es hasta ir a hacer una compra, con lo cual sí, es algo nuevo, que no se venía haciendo, pero no es algo que molestó. Y uno con la ansiedad que tenía, la verdad que no era algo relevante en este caso. ¿Cómo saliste de tu casa, por ejemplo? No, nosotros salimos ya todos cambiados como para directamente empezar la actividad deportiva, con el barbijo, y al llegar a la cancha, bueno, el protocolo de distanciamiento, higienización de manos, guantes, y directamente pasar a la cancha a realizar la actividad, prácticamente sin ningún tipo de contacto con otra persona. ¿Cómo te va, Leonardo? Buenas tardes, noche. Manuel te saluda. Manuel, un gustazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés que hace un ratito, recién pasábamos por ahí, pasábamos con las cámaras de NACPOP, de hecho tuvimos la posibilidad de hablar con Roberto, y varias de las cosas que, y de hecho estoy seguro el que estaba jugando ahí eras vos. Y vos sabés que te quiero hacer una consulta, porque una de las cosas que comentaba Roberto y logré advertir, tienen que utilizar guantes ahora para jugar ustedes. Se usa un guante en la mano que no utilizás la paleta, que es para todo lo que vos tocás, sobre todo la pelota, ya que esa pelota es tocada también por tu compañero de juego, y de esa manera hay menos posibilidad de contraer o generar un contagio en los posibles virus que pueden quedar en la pelota. ¿El guante te lo da el lugar o te atiende? El guante es suministrado por el lugar, y antes de agarrar la pelotita, uno lo que hace es pasarse alcohol en gel en ambas manos, y recién ahí uno puede tomar la pelota e ingresar a la cancha. ¿Y cuáles son las otras medidas que resultan atípicas para lo que es comúnmente ir a jugar al pádel? Sobre todo el hecho de que tenés que llegar cambiado ya con la ropa que vas a utilizar, es decir, no se puede utilizar el vestuario para cambiarse, no hay servicio de buffet, tenés que llevar tus bebidas o lo que quieras consumir en el momento, y automáticamente, terminado el turno, uno tiene que dispensar la cancha y retirarse. No existe ese tercer tiempo que antes se podía utilizar con los amigos en sentarse y compartir un rato fuera de lo que es la cancha, ¿no? Y tengo otra consulta. El costo respecto a lo que era hace 4 meses con el de ahora, donde quizás el espacio de por sí, el servicio busca recuperar el terreno perdido, ¿ha aumentado? Mira, sí, creo que sí que ha aumentado un poco, pero es mínimo y no es sustancial. Además de que hay que ser conscientes que el club, el predio, tiene un costo de estructura superior por justamente todas estas medidas que está tomando. Es más, las pelotas que se usan no se devuelven. Dentro del costo está el hecho de que estrenás una pelota y esa pelota te la llevas a tu casa. Ah, mira vos. Exactamente. O sea, te queda como recuerdo, metiste un puntazo y las ponés... Ni más ni menos, la podés filmar. Exactamente. Y vos sabés que además de ello, lo que hay que tomar en cuenta también es que ahora la posibilidad de que vayan a jugar es de 2, uno contra uno. Por lo tanto, antes, cuando se pagaba una hora, se dividía entre 4 el costo. Ni más ni menos. Sí, eso es correcto, Manuel. Pero bueno, dicen que esta modalidad va a ser durante un tiempo acotado, quizás 15, 20 días, y después van a ir incorporando la modalidad habitual de 4 participantes. Es una modalidad que quizás a muchos jugadores no les agrada mucho, el 1 versus 1. No, digamos que es un deporte que fue hecho esencialmente para jugar dobles. No está pensado desde base para jugar singles, pero bueno, se puede jugar. Obviamente es un poco más difícil y más extenuante, sobre todo después de 4 meses y pico de no hacer ninguna actividad. Y Leo, en el mundo del pádel de aquí de la ciudad de Cañuelas, las intenciones de volver y de poder justamente ya jugar, ¿era desde hace mucho tiempo o en este último tiempo empezó a gestarse la intención de poder jugar, más allá de que también tenía que haber una habilitación desde el municipio? Mira, con certeza yo no te sabría decir hablar de una generalidad. Sí digo que nosotros, los que siempre estuvimos afín a este deporte, estrechamente estuvimos siempre planteando y buscando la vuelta y consultando a ver cuándo íbamos a volver. Estábamos todos desesperados por esto. Ya te diría que al mes de la cuarentena estábamos contando los días, y pobre Bruno y Roberto, que los veníamos machacando semanalmente a ver si había novedades de cuándo se podía volver a practicar este deporte. Leo, ¿y cómo fue la previa a que ya se cierre definitivamente la cancha y no se pueda jugar? Porque se comentaba, se rumoreaba de que la actividad en unos días a futuro se iba a suspender, pero las 2-3 semanas previas quizás la gente ya andaba con un poco de miedo de ir a jugar, había algunos cautelosos, o cómo era el mundo del pádel en ese aspecto. Mira, te voy a hablar sobre el hecho personal nuestro. Sí. Nosotros jugamos prácticamente hasta el último día. En la última semana sí había ya cuidados, donde ya se empezaba a regir algún distanciamiento, algunos controles, pero hasta el último día no estaba claro cuándo se iba a suspender. Si mal no recuerdo, fue de un día para el otro, que directamente quedó suspendido hasta nuevo aviso. Y nunca supimos, como ha pasado en otras actividades, que iba a durar tanto tiempo esa suspensión. Claro. Sí, como ha pasado, creo, en gran parte, en el 100% de las actividades. Exactamente, Manu. Cuando por ahí se anunciaba que se iba a parar la actividad por un tiempo, por 15, 30 días, creo que nadie imaginaba que el parate iba a ser tan largo, ¿no? Exactamente. Esta actividad compartió lo que le ha pasado, como bien dijiste vos, al 100% de las actividades que han sido suspendidas. Siempre fue 15 días, después una semana más, después un mes, pero siempre estábamos ahí esperando que en cualquier momento se volviera a retomar la actividad. Pero lamentablemente pasaron más de 4 meses. ¿Qué tiempo se puede jugar el turno? ¿Hay un límite o pueden jugar libre el tiempo que quieran? En el caso del Olímpico son 50 minutos el turno. Siempre se respeta, digamos, ese tiempo. Sí. Hoy jugamos de 17 horas a 17:50. Creo que esos 10 minutos son utilizados para hacer la desinfección y todo lo que rige por protocolo para que el que ingresa en el otro turno tenga las condiciones dadas y la seguridad para, bueno, para poder jugar en forma normal y sin contagio. Claro, justamente eso te iba a preguntar. Durante los 50 minutos que ustedes están jugando, ¿lo hacen de corrido? ¿En ningún momento le paran el partido para alguna limpieza, desinfección? No. Es decir, creo que son justamente, una vez terminado el turno, que generan esa desinfección y sanitización en todos los espacios y lugares comunes que se van a ser utilizados por la próxima pareja que entra. Leo. Bueno. No, digo, para cerrar, ¿cómo salió el primer partido de la vuelta, no? Del pádel. ¿Quién ganó? No, la verdad, espectacular. Aparte jugué contra mi hijo, que es un adolescente de 17 años y me tuvo bastante compasión, así que la verdad que bien. Leo, agradecerte por el tiempo y bueno, esperamos que de a poco se pueda ir habilitando más disciplinas y que el pádel también se pueda abrir a su modalidad quizás más divertida, más favorita, más entretenida, que es el típico 2-2. Esperemos que vuelva pronto y bueno, ya le agradezco a ustedes y bueno, vuelvo a ser extensivo un agradecimiento muy grande a la gente del Club del Olímpico, a Bruno y a Roberto, y a disposición para lo que necesiten. Gracias por el tiempo, Leo, hasta luego. Por favor, a ustedes, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Leo Sharpes, que fue uno de los primeros cañulenses que pudo dar el puntapié.